Buenas tardes, amigos oyentes de Radio Nacional Tikal, nuevamente con ustedes para llevarles otro programa de esta serie, Nuestra Gente, donde damos a conocer la vida de personajes que se han destacado en nuestra sociedad petenera y que con su trabajo pues han engrandecido y han aportado al desarrollo de nuestro departamento. Hoy nos encontramos visitando en la clínica del doctor Mario Roberto Ochaeta Higueros, originario de San Francisco, que nos cuenta que nace el 2 de diciembre de 1943 y él está presto para contarnos lo que ha sido su vida, lo que él ha dado por el departamento de Petén, por su municipio San Francisco. Así que, doctor, le damos la bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, Byron, y mis felicitaciones anticipadas por este programa que debe ser excelente, por cuanto que nos hace el honor y la gentileza de darnos a participar de lo que realmente hemos hecho a través del tiempo. Esto es un aliciente para todo petenero y creo que todos los peteneros pues debemos esforzarnos por tratar de llegar a este programa. Doctor, usted nos cuenta que sus estudios los realiza en el municipio de San Francisco. Sí, mi padre, auténtico petenero, él quiso que estuviéramos un poco cercanos a él en los primeros años de nuestra vida, y aunque con grandes esfuerzos, pues él podía enviarnos a estudiar a otro lugar. Sin embargo, quiso pues tenernos cercanos, de ahí que nuestros primeros 6 años en la escuela primaria yo los estudié en la escuela pública de San Francisco, saliendo de ahí en 1956. De San Francisco en la educación primaria, luego es trasladado a la ciudad capital, donde estudian en la Escuela Normal Central de Varones. En 1957 inicié yo mis estudios en la Escuela Normal Central para Varones, uno de los establecimientos de prestigio a nivel nacional en esa época, junto con otras instituciones del gobierno que aportaron a la sociedad guatemalteca, a la cultura de Guatemala, elementos muy importantes. Entonces yo tuve la oportunidad de estudiar en esta escuela, habiéndome graduado de maestro en 1962. Luego de esto, pues, ¿cómo nace en usted para estudiar medicina? Mi padre había estudiado en Guatemala en los años 35 a los años 42, con esfuerzos muy grandes por parte de él, y él tuvo oportunidad de introducirse a la salud pública. Entonces yo miraba el trabajo que él desempeñaba, y cuando se vino de Guatemala, él recibió autorización de salud pública para poner farmacia, y mi padre había trabajado en el laboratorio de salud pública. Entonces yo miraba los trabajos que él hacía, cuestiones químicas, cosas muy muy sofisticadas para la época. Entonces a mí me entró la inquietud, el interés por llegar un poquito más a fondo, y creo que fue eso el inicio de que a mí me gustara algo de la profesión afín a la medicina. Pero desafortunadamente el primer año en la universidad lo perdí porque me inscribí en la escuela de ciencias químicas y farmacia. Pero ya cuando llevaba unos meses de estar por ahí, me di cuenta que no era eso precisamente lo que me gustaba, pero prácticamente había perdido el año. Entonces ya no asistí a la escuela de farmacia, sino que esperé al año siguiente para poder ingresar a la universidad, a la escuela de medicina. Pero para eso había que sufrir un poco, porque la única facultad que tenía exámenes de admisión era precisamente la escuela de medicina, y había que prepararse muy fuertemente. Yo lo hice con tan mala fortuna que perdí la primera oposición, sino que fue hasta más o menos en 1964 que yo pude ingresar a la escuela de medicina. Luego de que ingresa a la Escuela de Medicina, inicia sus estudios, llega y obtiene su título de médico. La carrera en esos años ha sido la etapa más larga de la Universidad de San Carlos, porque el pensum de nosotros era de 8 años, que se hacían 2 años de premédica, que se llamaba, y 6 años de carrera. En la actualidad, pues son 6 años, y nosotros diría yo que recibíamos una educación muy, muy buena. Estábamos prácticamente 8 años metidos en los hospitales, una carrera muy larga, pero teníamos una buena preparación. Y nosotros, en la Universidad de San Carlos, en particular la Escuela de Medicina, tuvo una apreciación universal. Con ello quiero decir de que cualquier médico que se graduara hasta el año 1975 aproximadamente, yo me gradué en 1973, pero la calidad de la Escuela de Medicina de Guatemala fue reconocida mundialmente hasta el año de 1975. Entonces, nosotros, por ejemplo, ir a estudiar a cualquier país de América del Norte, América del Sur, Europa, claro que teníamos que aprobar los exámenes de admisión de cada universidad, pero teníamos la opción de hacerlo, teníamos el derecho ganado por la universalidad de la Escuela de Medicina. Y esto varió mucho después de los años 75, porque el prestigio de la Escuela de Medicina decayó bastante debido a que se cambiaron los currículos de estudios, se bajó a 6 años la carrera y otra serie de circunstancias que incidieron mucho en la calidad de los médicos posteriores a 1975. Luego de que se gradúa de médico, ¿qué pasa en la vida del doctor Mario Roberto? Después de graduarme, bueno, había que empezar a trabajar. Son las cosas básicas en la vida. Fui al Ministerio de Salud Pública, juntamente con 7 compañeros más, a pedir empleo. Y créanme, en esa época el ministro de Salud Pública, que atentamente nos recibió, nos sacó un listado de 25 cargos disponibles en toda la República, cosa que en la actualidad pues ya no es así, ¿verdad? Entonces, en esa época había abundancia de puestos y falta de médicos. Entonces, yo escogí venirme a Petén, a Sayaché, y me lo otorgaron inmediatamente. Pero antes de venirme a Sayaché, estuve un año trabajando en Jocotán, en Chiquimula, para después venirme a Sayaché y estar ahí casi los 6 años. Después de eso me vine para San Benito, y desde entonces mi vida ha sido como médico en mi clínica privada. Ya que empieza a mencionar de sus cargos que como médico, pues me enseñaba el currículum de vida, donde los trabajos que usted ha desempeñado pues son innumerables, ¿no? Entonces, ya que menciona esto, ¿podría usted ampliarnos sobre los trabajos que ha realizado? Pues si empezáramos todavía como estudiante, en esa época nosotros teníamos la oportunidad de desempeñar cargos asalariados dentro de los mismos hospitales nacionales, por la escasez de médicos y muchas plazas internas del hospital. Así, por eso yo, por ejemplo, estuve casi un año como interno trabajando en traumatología de hombres. También tuve trabajo como residente del departamento de ginecobstetricia. Estoy hablando de los años 71-72. Ya graduado, estuve un año en el centro de salud de tipo A de Jocotán. De 1974 al 78 estuve en el centro de salud de Sayaché. También estuve interino un tiempo en el centro de salud de Poptún. Aquí en San Benito tuve la ocasión de ser médico director del centro asistencial privado Suchilma, que como recordarán muchos de ustedes, ellos prestaban un servicio a sus chicleros y a otros empleados de madera y similares. Entonces yo les serví algún tiempo a ellos. Entre otros cargos que tuve, fui médico conferencista de una casa farmacéutica Smith Klein y estuve dando unas conferencias para estudiantes de la escuela normal aquí en Petén. También en San Francisco fui conferencista de educación básica por invitación de algunos maestros de la escuela. Fui colaborador como conferencista, recordarán ustedes, en aquella época difícil del cólera. Entonces yo era médico particular, sin embargo, apoyé mucho a Salud Pública y fui conferencista sobre el tema del cólera en algunos aldeas, caseríos de San Francisco, tratando pues de orientar a la gente sobre el problema que se estaba dando en esas circunstancias. Entre otros cargos, también podemos hablar de que fui presidente de la Junta Directiva de la Asociación Médica de Petén en 1994 al 96. De esa misma asociación fui vocal en el 2004. Fui presidente de la Asociación Médica de Petén en el 2005. Entre otros cargos desempeñados, estando en Sayache, fui socio fundador y tesorero del Club de Leones. Incluso fui de la fiesta patronal en Sayache allá en 1976. Y en San Francisco pues he participado en muchos comités sociales, en un comité de ayuda comunitaria, principalmente a la Iglesia Católica. Bien, como ustedes han podido escuchar, amigos, la vida del doctor Mario Roberto Ochaeta pues ha sido también de servicio a este pueblo petenero. También pues nos menciona en esas duras épocas donde estaba en Sayache, menciona lo que es también lo del cólera, que fueron épocas que se vivieron aquí en el departamento de Petén. Doctor, ¿recuerda usted alguna anécdota que haya vivido en su ejercicio allá en Sayache? Bueno, la situación en esa época no era toda toda bonita, pues. En primer lugar, yo inicié mi trabajo en Sayache y no teníamos un local adecuado. O sea, a mí me enviaron y no había dónde trabajar. La municipalidad me dio una casita que estaba toda llena de agujeros, las paredes y las puertas había que sostenerlas y no se caían. En fin, ustedes recordarán al coronel Oliverio Casasola, allá por el año de 1974. Él se apareció una vez por Sayache y me vio por ahí en la casita y nos conocíamos. Él conocía a mi padre y me dijo: doctor, ¿y usted qué hace aquí? Pues trabajando, le dije yo. En esto, me dijo, refiriéndose a la casa, ¿no? Y se empezó a reír. Pues en esto, coronel, le dije, no hay otra. Ah, no, me dijo, esto no es digno para usted ni para Sayache, me dijo. Entonces, hágame un favor, váyase a platicar con el alcalde. Y hoy en la tarde me consiguen un predio, porque yo mañana les envío el personal para que empiecen a hacer el centro de salud de Sayache. Bueno, yo me quedé un poquito asombrado, pero no dudé, porque yo ya sabía quién era el coronel Casasola en cuanto a toma de decisiones y ejecutar acciones en el departamento. Entonces, inmediatamente me fui a buscar al alcalde, lo encontré, le platiqué del asunto y buscamos el lugar, lo encontramos y dijimos, bueno, aquí está el terreno, ahora vamos a ver qué pasa con el coronel. Le estoy hablando ya de 4 de la tarde cuando teníamos el terreno listo. A las 7 de la mañana estaba entrando el convoy de tractores y personal, ingenieros y toda la cosa para empezar a hacer el edificio. Y créanme, en cuestión de 6 meses ellos terminaron el edificio, vino el presidente de la República a hacer la inauguración. Y así la vida de Saeche desde el punto de vista de salud pública cambió mucho, porque nos dio un centro de salud para, con encamamiento. Y pues yo ya tenía mi personal de enfermería, administrativo, teníamos lanchas y la cosa cambió totalmente para Saeche. Ahí estuve por casi 6 años. Pero en todo ese lapso era yo el único médico, tenía yo que abarcar todo el río Sumacinta y el río La Pasión hasta cercano a Cobán. Yo tenía que salir mucho a hacer jornadas, imagínense, bajo el sol, con lluvia, en lancha. Y bueno, fueron años duros para mí y para el personal que me acompañaba, pero me dejó una gran experiencia, mucho aprendizaje, y sobre todo yo siempre vivo agradecido de la gente que consultó en esa época, porque de esa manera uno pues sirve y aprende. Luego de Saeche nos cuenta que es trasladado para San Benito. Sí, esto ya fue, digamos que yo más o menos decidí eso porque quería desligarme completamente de salud pública. Y lo hice, posteriormente me jubilé y ya me dediqué a mi vida privada como hasta actualmente. Actualmente tengo 35 años de ser médico, 10 años que le serví a salud pública, con 10 años me jubilé. Y prácticamente esa diferencia de años pues es la que he trabajado aquí en mi clínica, donde también he desarrollado mucha actividad social y científica. Ya que menciona esto científico, lo que le iba a preguntar, ha participado en múltiples congresos, inclusive pues algunos llevan su nombre, ¿no? Sí, el año pasado 2007, la comisión encargada de hacer el congreso médico para el PETEN, que fueron los colegas de Melchor de Mencos, y por supuesto con el aval de la junta directiva de la Asociación Médica de PETEN, ellos me hicieron el honor de que el Congreso de Medicina llevara el nombre mío, pues como dicen ellos, como un acto de justicia por mis servicios a la comunidad, por mi actividad como presidente de la asociación, que fui en 2 oportunidades, y por las cosas tal vez positivas que ellos han visto. Entonces para mí pues fue un gran honor haber recibido esa distinción de parte de los colegas, porque ellos son representantes de los colegas de PETEN, pues, y generalmente cuando se hace este tipo de actividades participan muchas opiniones. Y en este caso pues estaba la opinión de los médicos de la comisión organizadora, los médicos de Melchor, los médicos de la Asociación Médica de PETEN y por supuesto algunos médicos de la asociación misma. Así es de que eso para mí fue de mucha relevancia en cuanto a distinción propia de la asociación médica. Su preparación académica pues no se termina al salir y graduarse de médico, sino que también pues sigue estudiando, inclusive a distancia, ha sacado cursos de algunas universidades de aquí del país. ¿Nos puede contar esto, doctor? Sí, en 1975 tuve la oportunidad de que la Organización Mundial de la Salud, a través del Ministerio de Salud Pública de Guatemala, me concedieron una beca para ir a estudiar problemas pulmonares y tuberculosis a uno de los mejores institutos de problemas pulmonares en Caracas, Venezuela. Estuve allá unos 3 meses pues recibiendo esa enseñanza para, por supuesto, y tuve la oportunidad de ponerlo en práctica todo, pues en Sayachev, ¿no? Además de eso, durante toda mi vida, aquí en el Petén, las empresas farmacéuticas colaboran mucho con los médicos, y esto es a nivel nacional, ¿no? Entonces, la Asociación Médica de Turno solicita a las empresas farmacéuticas que nos vengan a dar conferencias científicas. Esto se hace unas 2 o 3 veces al mes, y por lo menos una mínima, pues una sola en un mes. Y quiero decirle que yo, desde que estoy aquí en Petén, pues nunca dejo de asistir a las actividades científicas, porque nos mandan especialistas de Guatemala, prácticamente lo mejor que hay en Guatemala, nos vienen a dar charlas sobre avances tecnológicos, avances farmacológicos, nuevos estudios sobre las enfermedades. O sea que tratamos de mantenernos lo más actualizado que podamos. Y eso, pues, para mí es muy importante, porque, como le digo, nos permite estar casi al día de lo que sucede en el mundo. Y yo nunca he dejado de asistir a esas actividades. Por aparte, en la mismo Salud Pública recibí varios cursos sobre dinámica de población y de salud materno-infantil. Tengo también un curso del adulto mayor para personas. Ahorita ustedes han oído, está muy en boga lo del adulto mayor, motivado pues por los trámites muy buenos de un profesional petenero. Entonces, la palabra adulto mayor, que es la correcta, y digo esto pues porque muchos dicen tercera edad, y eso no es así. La Organización Mundial de la Salud llama a las personas mayores de 60 años como adulto mayor. Entonces, yo recibí un curso por parte de la Universidad Francisco Marroquín en el año 2000, en el cual estudiamos todos los aspectos que tienen las personas de esta edad, hombres y mujeres, y para poder aplicarlos en nuestra práctica diaria. En realidad, eso es muy importante, porque a veces los viejitos consultan, y porque a veces algunos colegas piensan que ya está grande, da pena decirlo, pero a veces no reciben la atención que se merecen, ¿verdad? Entonces, ese curso a nosotros nos dictó las pautas para poder hacer un enfoque más real del paciente de mayor de 60 años. También tengo estudios sobre psiquiatría. Recibimos un curso allá por 1993 sobre psiquiatría. Y muchas cosas, muchas actividad científica de la cual yo siempre estoy pendiente y siempre participo. Bien, amigos, estamos platicando con el doctor Mario Roberto Higueros, un destacado profesional de la medicina aquí en el departamento de Petén, que, como ustedes ya lo han escuchado, pues ha ejercido múltiples trabajos, ha participado también en varios cursos que le han valido pues que su trabajo aquí en el departamento pues sea bastante grande, y eso pues le ha llevado a que su trabajo sea reconocido. Ha tenido muchos reconocimientos profesionales. ¿Nos puede contar de esto, doctor? Desde el punto de vista profesional, y hablando estrictamente de medicina, yo le decía a mi familia, y esto que no se tome como una vanidad, pero yo creo que podría morir tranquilo. Pues tengo la dicha de haber recibido quizá los máximos galardones que un médico pudiera recibir. La más importante de ellas es la orden Ipsan-Na, que otorga el Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala a médicos que, por su trayectoria, o sea, al hablar de trayectoria, estamos hablando de trayectoria profesional, como trayectoria en otros aspectos de la vida, colaboraciones, pertenecer a sociedades, actividades múltiples en la sociedad. Entonces todo eso lo ve el Colegio de Médicos a través de las asociaciones médicas departamentales, que son las que opinan. Y en este caso yo tuve la honra en el 2004 de haber recibido por parte del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala la Orden Ipsamna como un médico distinguido. Aparte de eso, también tengo otra gran distinción de parte de la Gobernación Departamental, que la recibí también el año pasado como médico destacado del departamento. Para mí es un valioso reconocimiento, máxime pues porque viene de la autoridad mayor de nuestro departamento. El reconocimiento de los médicos peteneros a través de mi nombre sobre el Congreso Médico del año pasado. Para mí, pues desde el punto de vista profesional, son esos tres reconocimientos. Y últimamente tengo también el reconocimiento de Quick Photo. Estoy entre nuestros valores. Ellos nos hicieron el honor el año pasado de distinguirnos en su galería que tienen en Santa Elena. Entonces estoy ahí dentro de nuestros valores para Petén. Y por supuesto, lo que está usted haciendo hoy es digno pues de agradecerse por considerar que merezco estar en su excelente programa, lo dije a un principio, y esto pues naturalmente es una gran distinción para mí, la cual agradezco sobremanera. Bien, muchísimas gracias, doctor. También es un honor pues escuchar de su propia voz lo que usted ha hecho en el departamento de Petén, en todas las actividades que usted ha colaborado. Y pues una prueba de ello, lo que usted nos cuenta y lo que nosotros observamos en la galería de sus reconocimientos que adornan pues la sala de espera de acá de su clínica, donde se encuentran los reconocimientos a su labor como médico, su labor científica, y por un lado pues los reconocimientos también en otras actividades tanto deportivas, ¿no? Sí, tal vez me faltó agregar una cosita más en cuanto a las distinciones. Es el hecho de que para el año pasado, a finales del año pasado y soy el médico representante de Petén para la Liga del Pulmón en Guatemala, que es una liga de reciente creación, pero ya va a empezar a funcionar, así como en Guatemala existe la Liga del Corazón, la Liga de Tuberculosis, el Patronato Antidiabético. Ahora se está creando a nivel de la República la Liga del Pulmón, que va a atender pacientes con problemas pulmonares. Y yo pues tengo la honra de ser el representante para Petén de la Liga. En cuanto a deportes, creo que podríamos pasar hablando toda una semana. Sí, ya que menciona esto del deporte, pues hablar con el doctor Mario Roberta, pues, y no hablar del deporte, pues es dejar la plática inconclusa, porque el deporte también, a la par de la medicina, es otra pasión que guarda, y lo podemos ver. Y estaba yo, antes de entrar a hablar con usted, viendo un recorte de un periódico de cuando estaba estudiando medicina, que fue campeón nacional con su equipo de medicina. Y pues esto habla bien de que un deportista que usted nos cuenta que se inicia en el año de 1959, a la edad de 15 años en el fútbol. ¿Nos puede contar parte de su vida como deportista, doctor? Mi vida deportiva podríamos tal vez dividirla en tres secciones, o sea, tres ramas deportivas. Y tocando el punto también básico, como dirigente, bueno, dirigente lo he sido desde 1959 a la fecha. Y en ese lapso he sido dirigente en San Francisco de muchos torneos del pueblo. He sido dirigente en 3 oportunidades de la Delegación Deportiva Municipal de San Francisco ante la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. Entonces, si tomamos el deporte más o menos en 3 ramas, podríamos empezar con voleibol, por ejemplo. En voleibol yo empecé a jugar en la escuela normal en 1959, me gradué de maestro en el 62 y a lo que aspiré y a lo que pude llegar en voleibol fue a la categoría B representativa de la escuela ante campeonatos escolares. Ya en mi estudio universitario, con el equipo de Escuela de Medicina que lo integramos ya estudiantes que íbamos como en quinto año, iniciamos nuestras correrías, diría yo, y las iniciamos empezando en tercera división. Y fuimos ascendiendo casi cada 6 meses por el tipo de torneos que se jugaban en esa época. Ganamos los campeonatos casi invictos, y esto no es broma, pues, porque teníamos un equipo de mucha alta calidad. Y los compañeros, por ejemplo, medían 1,85 m, 1,90 m, y teníamos un alemán que pasaba de los 2 metros. Y todos éramos estudiantes de medicina, pues. Entonces, nosotros fuimos ascendiendo de tercera, segunda, primera, llegamos a Liga Mayor. El primer torneo de Liga Mayor, quedamos en tercer lugar. El primer campeonato de incremento lo ganamos, y el primer campeonato de liga en 1970 fuimos campeones nacionales de Liga Mayor. Para quienes me conocen, se dan cuenta que yo soy pequeño de estatura, pues. Sin embargo, yo era el que organizaba el juego dentro del terreno, y por eso es que yo casi tenía mi lugar asegurado, pues. Pero en voleibol se rota mucho, y a mí, pues, el voleibol me dejó muchas satisfacciones porque pudimos llegar a un sitial de honor, pues ya jugar en Liga Mayor ya es algo un poquito más sofisticado. En fútbol mi carrera es sumamente larga, voy a tratar de acortárselas. Empecé en el 59 jugando con el representativo de la Escuela Normal Central para Varones ante campeonatos escolares. Para los que me conocieron, mi puesto en esa época era de centro delantero, puesto que pude conservar durante esos 4 años que permanecí en la escuela normal. Y fuimos campeones o subcampeones escolares durante esos años. Tuve la oportunidad, estando ahí, de jugar en Liga Mayor en Guatemala. No acepté. Porque a mí me interesaba mucho venir a jugar a mi pueblo, aunque sea difícil creerlo. Pero ahí sí que, como dicen, yo daba la vida por venir a jugar a mi pueblo. Yo no quería perderme mis vacaciones, porque sabía que si yo ingresaba a un equipo de Liga Mayor, pues me iban a esclavizar. Entonces, a mí me llamaron por contarles el equipo Folgar en esa época, Chichicaste, Universidad, Tipografía Nacional y, créame, Comunicaciones. Y no quise aceptar por el único hecho de venir a mi pueblo. Cuando yo pasé a Escuela de Medicina, en la cual estuve 8 años, esos 8 años yo fui centro delantero y tuve el honor, pues, de que nunca me, como decimos en el argot futbolístico, nunca me banquearon, pues. Y yo era uno de los goleadores del equipo, y fuimos subcampeones universitarios. Nunca fuimos campeones, fuimos subcampeones universitarios varios años porque nunca le podíamos ganar a Ingeniería, ¿verdad? Algunos de mis compañeros, y por mencionarles al doctor Henry Stokes, quienes lo conocen, él es negrito. Él fue seleccionado nacional y el único, junto con Maco Fion, que fueron campeones centroamericanos. Y Henry es compañero mío de escuela. Nos conocimos en la escuela normal a la edad de 13 años y seguimos en la escuela de medicina. Y él siempre me llamaba la atención y me decía: bueno, Roberto, jugás mejor que yo, me decía, tenés más técnica, ¿y por qué no querés jugar en Liga Mayor? ¿Te van a dar beca en la universidad? No, le decía, no. A mí lo que me interesa es ir a jugar a mi pueblo y nada más. él se disgustaba conmigo por eso, porque él sabía que yo podía jugar en Liga Mayor, pero esa era mi especial. Entonces estuve yo jugando con Escuela de Medicina durante 8 años como centro delantero y dejé el puesto hasta que me gradué. En básquetbol, quiero decirle de que fui también jugador de la Liga Mayor de la Escuela Normal ante campeonatos escolares. En ese sentido debo decirle que era yo un poco rápido, o bastante rápido, era el máximo asestador de la escuela, a pesar de mi estatura. Y estuve, cuando ingresé a medicina, también estuve integrando el equipo de la escuela en medicina de básquetbol para campeonatos universitarios. Y estuve entrenando 6 meses con el equipo de universidad de Liga Mayor. Pero ahí sí, yo dije, no, aquí no sigo porque soy muy chaparro. Entonces, antes de que me corte, mejor le doy las gracias al entrenador, y así lo hice, le agradecí mucho porque los compañeros de universidad eran muchachos muy grandes, muy altos, y yo pues era muy, muy pequeño. Entonces le dije al entrenador, él comprendió mi situación y yo salí del básquetbol, digamos. Aparte de eso, aquí en el Petén, ustedes saben cómo era la época antes, yo practicaba mucho la caza deportiva, tenía armas de cacería, no era un mal tirador. También me conozco todos los ríos, lagunas, lagos, arroyos de Petén, porque siempre me gustó la pesca submarina. No me gustaba, por ejemplo, pescar con anzuelo, ni con atarraya, ni con esas otras cosas que no le dan al pez la oportunidad de defenderse, ¿verdad? Entonces prefería yo buscarme peligros para mí, y andaba yo metiéndome en los peores pantanos que se imaginan, buscando a los peces. Entonces me gustó mucho la pesca submarina, la practiqué durante años, y a causa de eso pues conozco casi todo lo que es líquido del Petén. También practiqué ping pong, me gané algunos torneos en la escuela de medicina, torneos interescuela, pero sí lo practiqué bastante. A nivel de Petén, fui seleccionado de Petén en las 3 ramas, en voleibol, en básquetbol, en fútbol, ante los Juegos Nacionales, en 2 oportunidades. Cuando se realizaron los primeros en Guatemala, luego en Quetzaltenango, y creo que en Mazatenango todavía jugué básquetbol con la selección de Petén. Así es de que, ahí sí que a grandes rasgos, pues esa es mi historia deportiva. Ahora, lo último que hice fue crear el equipo veteranos de fútbol. En 1978 ya me consideraba yo a los 30 y tantos años, que ya no podía alternar con jóvenes, y me dije, bueno, ¿ahora qué hago? No me voy a quedar de jugar pelota porque me gusta. Entonces se me ocurrió y organicé el equipo veteranos de San Francisco de fútbol en 1978, pero no tenía rival. ¿Con quién íbamos a jugar? Entonces le pedí favor a un familiar, dije, acompáñame, vamos a Flores. Vamos a hablar con los de nuestra edad, les vamos a contar nuestro proyecto y a ver si logramos entusiasmarlos. Y en los meses previos a octubre de 1978 estuvimos en Flores, visitamos a los amigos maestros Chencho Morales, a su hermano Raúl, a Quique Cetina, ya fallecidos, y algunos otros compañeros de edad que no recuerdo sus nombres. Ellos vieron con mucho entusiasmo nuestro proyecto y organizaron el equipo de Flores. Y un 4 de octubre de 1978, eso hace ya casi los 30 años, organizaron el equipo de Flores. Fue un éxito ese juego en San Francisco, porque estábamos en la fiesta patronal, se hizo bastante propaganda, llegó mucha gente de aquí del área central, de los pueblos vecinos, a ver a los veteranos, pues, porque no había nada en el Petén de eso y querían ver qué era. Y entonces fue un partido muy alegre. Y entre paréntesis le tengo que decir que perdimos con Flores. Nos ganaron 1-0 en el debut. Pero después nos vengamos en la Feria de Flores, nos invitaron ellos en enero del año siguiente y les ganamos 6-0. Ahí estuvo pagada la cuenta. Exactamente. Bien, doctor, es bien interesante esto de su vida deportiva. ¿Cómo recuerda esos grandes encuentros deportivos en esa época, la afición, cómo que quedaban? Las cosas no han variado mucho. Muchas personas podrán creer que como estamos hablando de hace 40 años, 50 años, 30 años, muchos podrían creer que el deporte que se jugaba en esa época pues no era de calidad para empezar. No. Todo eso ha sido, la calidad siempre ha existido. Si hablamos de Pelé, por ejemplo, estamos hablando de 1957, 58, y en la actualidad Pelé todavía sigue siendo el mejor jugador del mundo, y fíjense de qué año estamos hablando. Entonces nosotros jugábamos un fútbol que diría yo que era bueno, pues, había calidad, habían excelentes jugadores, y del público no digamos, el público tranquilo o enardecido dependiendo de las circunstancias, pero así como habían problemas como los hay hoy, ahora, y muchos, también en esa época había. Aquí, por ejemplo, cuando jugaba San Benito con Flores, los de San Benito corrían a los de la isla por un puente que había, pedradas. Y esto no lo digo como una cosa que moleste, sino como una anécdota realmente, porque, o sea, ha existido rivalidad, ha existido discrepancias de criterio, han habido siempre fanáticos, los seguirán habiendo en las diferentes culturas del mundo. Yo les he de decir, las molestias eran menores, pues, pero siempre había prevalencia de emociones. Emociones que se podían controlar, otras que no. Pero yo diría que era una época muy linda, porque había tal vez más respeto entre la humanidad. ¿Recuerda algunos nombres de sus compañeros de equipo? ¿De qué nivel? Cuando antes de veteranos. Bueno, podemos hablar de tantos compañeros: Edgar Góngora en fútbol, Ramón Castellanos, Ramiro Lara, Victoriano Estrada, Julio Chaeta, Miguel Ángel Guzmán, que en paz descanse, Chanito Morales, compañeros míos de 1957. Compañeros en la escuela normal: Freddy Pecherelli, Raúl Trejo, Oscar Villatoro, excelentes muchachos que destacaron a todo nivel. Henry Stone, no digamos, a nivel nacional. Otro muchacho de apellido Salguero, de Zacapa, que jugó en el Deportivo Zacapa. Tantos y tantos compañeros, solo veteranos, yo no sé, pero vamos teniendo tal vez más de 100 futbolistas que han pertenecido en esos 30 años, han participado con nuestro equipo. ¿Recuerda usted quién era el, aparte de Flores, que ya nos mencionó, los rivales de veteranos de San Francisco? Sí, era el equipo Magisterio. En primer lugar, porque en Flores nunca realmente tuvo mucha afición el fútbol. Yo tuve en Guatemala, eso no lo mencioné dentro de mi currículum, pero yo pertenecí también al equipo Petén Itzá, que funcionaba en Guatemala, donde jugábamos muchos peteneros en diferentes categorías. Por ejemplo, los Fion, Erwin Fion, que jugó en la Liga Mayor, Julio Fion, su hermano, Eric Fion, Maco Fion, y todos los Fiones, y otros muchachos de apellido Pinelo, unos de mis primos de apellido Archila, una gran cantidad de peteneros integrábamos el equipo Petén Itzá. Entonces, en Flores, el único equipo que existía en esa época, pues a nivel de veteranos, naturalmente el equipo de Magisterio, formado pues por los maestros que estaban más o menos por ahí por 40, 45 años. Y luego el equipo de Flores más o menos se ha mantenido a través de los años. Pero nosotros tuvimos que hacer otros equipos, como por ejemplo los equipos de La Libertad, el equipo de Melchor de Mencos. Son equipos que se tuvieron que integrar porque vieron que tenían el ejemplo de nosotros. Y a nosotros pues, nos hacían falta rivales, porque no podíamos competir con jóvenes. Entonces, de ahí pues que el movimiento de veteranos actualmente me parece que es bueno. El equipo de veteranos de San Francisco casi no participa porque casi siempre ellos juegan campeonatos de jóvenes, increíble. Pero el equipo más o menos juega con siete veteranos y con cuatro jóvenes. Y por decirlo así, aguanta el rojo. Pues. Entonces, a veces el equipo de San Francisco como que no tuviera necesidad de salir para poder jugar, pues. A mí nunca me ha gustado eso del todo, porque creo yo que la competencia debe ser a un mismo nivel, a una misma edad. Y en eso estoy precisamente ahorita. Ahorita soy como el director técnico de veteranos y estoy tratando de sacarlos realmente de ligas menores para que vengamos a participar aquí con los equipos. Hay varios. Entonces ahora ya la cantidad de equipos que hay de veteranos pues ya nos hace pensar que debemos mejor participar en el área central. Como decía hace un momento, hubo una temporada en la cual había uno, dos, tres equipos, entonces no valía la pena pues estar viniendo todos los fines de semana con los gastos que implica, el tiempo que se necesita para ello, precisamente porque los torneos eran muy irregulares. Pero de hace un par de años para acá la cosa ha cambiado, entonces es probable que para el próximo torneo el veterano de San Francisco pues participe aquí en el área central. Y más porque ahí se inicia esta categoría, ¿no? En San Francisco. Así es, así es. Doctor, también usted veo que tiene un reconocimiento del equipo Ráfaga. Sí, en los años 59, yo tenía más o menos 15, 16 años por ahí. Pues quizá fue una de las épocas mejores de mi vida, técnicamente hablando del fútbol. Entonces, a mí me conocían, es decir, nos conocíamos muy bien con el equipo de Ráfagas, porque en esa época no había muchos equipos, entonces teníamos que jugar con alguna frecuencia. Entonces, a mí me conocían mucho los de Ráfagas. Y cuando ellos tenían partidos importantes aquí en Petén, principalmente contra equipos de Belice o de Guatemala, entonces ellos me invitaban a que jugara ayudándolos, pues. Y yo encantado, pues, porque me daba la oportunidad de hacer más compañeros y alternar con equipos de fuera. Muchas veces los acompañé a Belice, al Benque, al Cayo, a misma ciudad de Belice, y también me invitaron a ir a Guatemala a algunos partidos. Entonces yo tenía muy buena relación con los amigos de Ráfaga, y tanto es así de que hay por ahí un diploma que deja constancia pues de esa amistad, amistad que sigo conservando hasta la fecha con ellos. Claro que ya no jugando fútbol, pero yo los saludo y platicamos muy amenamente cuando nos vemos. Y esa es pues la relación con Rafa, los que ellos al final pues decidieron reconocer mis aptitudes, dándome un reconocimiento del cual les he agradecido toda la vida. Pues. ¿Qué recuerdos tiene de Ráfagas? Ráfagas para mí es un equipo que merece el cariño, merece el aprecio de la gente grande de San Benito, porque francamente fue el expositor del fútbol de este municipio. Es cierto que antes hubieron otros equipos, uno que se llamaba Águila Negra, no recuerdo otro nombre, pero no tuvieron tanta relevancia como la tuvo Ráfaga. Y Ráfaga además es como la base de donde empiezan a nacer ya el San Benito, antes del San Benito Basic, Deportivo. El Deportivo San Benito, todos esos tienen sus raíces de ese equipo. Creo que hay muchos familiares ahí de estos veteranos que a través del tiempo han ido ocupando esos lugares. Entonces para mí pues Ráfaga es un equipo que yo siempre lo he visto con mucho cariño y sobre todo con mucho respeto, precisamente porque creo yo que es el iniciador realmente del fútbol ya verdaderamente organizado aquí en San Benito. ¿Quiénes eran sus compañeros de equipo en Ráfaga? Podemos mencionar a Iván Cetina, que en paz descanse, a Lico Más, podemos mencionar a Alonso Ochaeta, a un muchacho, un maestro de Pío Guerra, a Nicolás Suárez, a Luis Más, a Mingo Más, a un muchacho de apellido Góngora, al portero de apellido Sánchez. O sea, aunque se me van los nombres por momento, pero casi me recuerdo de todos ellos, pues, que nos, como les digo, somos todavía muy amigos y nos vemos con alguna frecuencia y nos saludamos siempre con cariño. ¿Alguna anécdota con Rafa, doctor? Bueno, una vez tuvimos problemas con un bus viniendo de Belice, pues, y tuvimos que bajarnos del bus y que nos llenamos de lodo, pero todo era alegría, pues, porque habían unos muchachos que se robaban el show ahí haciendo chistes de todo. Yo diría que todas cosas buenas, ninguna cosa que nos haya entristecido, pues, ¿no? Doctor, ¿Cuándo es que toma la decisión de retirarse como jugador? Fue en el año de 1996. Y fue porque inicié una enfermedad que me hizo estragos, diría yo. Incluso me obligó a cerrar mi clínica por un año y medio, casi quedo paralítico, y precisamente estaba yo jugando con veteranos cuando empecé a sentir que no podía correr. Recién iniciado el partido, un minuto, dos minutos, ni siquiera había tocado yo la pelota, cuando sentí que las piernas no me daban, pues, que no podía correr. Entonces le pedí a mi capitán que me sacara y me sacaron. Y a partir de eso, le estoy hablando más o menos en junio de 1996. Entonces yo empecé a malo y malo y malo. Y dije, bueno, ahora es el momento de retirarme, que no sé qué va a pasar conmigo, pero todavía puedo caminar. Y me retiré en octubre de 1996. Fue un día, ¿qué le dijera?, entre mezcla de tristeza y alegría. Porque mucha gente llegó a mi despedida, los muchachos de veteranos en realidad prepararon un evento de alta calidad en la cual hubieron muchos invitados, deportistas, autoridades. En ese día me hicieron entrega de muchos reconocimientos y me despedí yo como jugador activo, pues, ¿verdad? Y luego de eso empezó mi sufrimiento de enfermedad, que casi me muero, pues, ¿no? Y estuve año y medio casi paralizado. Entonces fue muy duro para mí eso. Entonces yo creo que si no hubiera yo tenido esa enfermedad, que ustedes pueden observar que yo camino con dificultad, precisamente porque quedé con una pseudo parálisis. Si no fuera por eso, creo que todavía estuviera corriendo en la cancha. Fue una decisión bastante triste, me imagino, porque es parte de su vida, ¿no? Pero El doctor no se queda ahí, que fue futbolista y ahí nomás, sino que ahora lo menciona, es dirigente deportivo. Y pues eso lo empezó a hacer desde antes, pero estando como jugador también. Ahora se dedica a la dirigencia, ¿no? Sí, tengo a mi cargo pues el equipo veteranos. Soy como coordinador de la, o asesor más bien de la directiva. Y bueno, nunca estamos alejados de la actividad. Ahora estoy ayudando también a dirigir a un equipo donde juega mi nieto, que mi nieto tiene 8 años, entonces ya soy parte de la directiva. No podemos estar fuera del deporte. Ahí está la herencia, ¿no? Exactamente. Pues el mirar ahora los encuentros deportivos desde la dirigencia es diferente, obviamente, pero también guarda mucho sentimiento, ¿no? Sí, porque uno tiene que hacer una serie de equiparaciones de toda la trayectoria vivida, es decir, relación con entrenadores, relación con dirigentes, relación con todas las personas que en una u otra forma participan de la actividad deportiva. Entonces, uno tiene que evaluar cada paso que da si quiere uno tener éxito al frente de lo que está haciendo. El deporte en Guatemala, yo pienso que precisamente está lleno de problemas de directrices. Hay entes que francamente no hacen lo que debieran. Entonces, parte del éxito o mucho del fracaso de nuestros deportistas o nuestras representaciones se debe precisamente a la labor positiva o llamémosle negativa de lo que puede hacer un dirigente. Yo creo que un dirigente que realmente quiere hacer un bien debe estar mentalizado y no tomar ese cargo como, bueno, digamos, como una fuente extra de ingresos, sino verla como una cuestión de apoyo, sobre todo a la juventud, y hacerlo de la manera más decorosa. Así veo yo cómo debe actuar uno. Ahora, por ejemplo, que contribuyo con el equipo veteranos, que ya no soy jugador, mi posición es diferente. Es una posición en la cual tengo que evaluar con quién estoy platicando, que es otra persona que también está entrado en años, que tiene muchas circunstancias por las cuales no puede desarrollar una actividad como uno quisiera. Entonces, no puede uno llamar la atención de una persona de 45, 50 años como lo haría con uno de 18. Entonces, yo creo que si todos los dirigentes pudiéramos tener una capacidad de discernir cómo vamos a sobrellevar, cómo vamos a manejar los asuntos deportivos, bueno, yo creo que el éxito fuera lo primero. Bien, doctor, ya para ir finalizando con esta plática bien interesante, ¿cuáles son sus metas? Bueno, a mi edad, metas profesionales, diría yo, bueno, siempre tratar de ser útil a la sociedad mediante una práctica decorosa, una práctica ética, tratar de servirles en lo mejor que se pueda en todos los aspectos. Me refiero a un buen servicio como médico en la clínica y ayudas extraclínicas. Por ejemplo, le decimos al paciente, mire, tiene que ir a Guatemala a hacerse unos estudios. Yo creo que el médico no debiera quedarse ahí, sino decirle, mire, le voy a recomendar un médico o dos médicos, le doy sus direcciones de estos médicos, si posible llamo por teléfono y les digo, mire colega, le envío a un paciente, le ruego que me ayude, consigo sus teléfonos, les averiguo valores de consulta, etcétera, a modo de que este paciente sienta realmente que se le está ayudando. Entonces la meta es servicio ético con decoro. Y bueno, hay que recordar de que de esto vive en parte mi familia. Entonces yo voy a seguir trabajando hasta que tenga capacidad mental, porque esto de nosotros pues es más mental que físico. Entonces llegará un momento que diré, bueno, pues hasta aquí, y eso ya no está muy lejano, pues, ¿no? Tengo 64 años, probablemente trabaje unos 2 o 3 más, ¿verdad? Entonces, mis metas son esas, seguir sirviendo a la sociedad petenera, a la sociedad guatemalteca, con el mismo cariño, con el mismo deseo de servicio que lo he hecho durante años. Y por eso es de que siempre leo, siempre asisto a la actividad científica, ¿verdad? Y como humano, pues verlos como son, como humanos, tratarlos como humanos, ¿verdad? No aprovechar de sus enfermedades para mi beneficio personal. Yo creo que los médicos debemos ser también éticos en ese aspecto y ganar lo justo, lo que realmente valga nuestro trabajo. Que la gente necesita que se le comprenda, que se le entienda, que si vienen con nosotros es porque tienen una necesidad, y dejar la explotación para otro camino. ¿Y en lo deportivo cuáles son sus...? Bueno, con veteranos pues ahí prácticamente no tendría yo todavía algo definido, pero yo pienso continuar hasta que las fuerzas físicas no me den. Y mientras ellos acepten también mis opiniones, hasta que ellos vean con agrado que les soy útil. En el caso del equipo de mi nieto de infantil, pues lo mismo, va a seguir enseñándole algunos trucos, algunos secretos que uno viene aprendiendo durante toda su vida, y ayudando al dirigente principal del equipo, pues con el aspecto económico, logístico, porque sí se necesita que haya un apoyo, porque los niños pues no siempre son bien atendidos también. Ya la última pregunta de esta plática, que podría ser una de las más difíciles de responder. ¿Cómo le gustaría a usted ser recordado, doctor? Bueno, me gustaría ser recordado como médico y como deportista. Porque como médico me he entregado éticamente a mi trabajo. Quiero mucho mi profesión, la he respetado mucho, la seguiré respetando. No tengo nada de qué avergonzarme. Entonces, yo creo que merezco que se me recuerde como un médico que trató de hacer las cosas lo mejor para su paciente. Y como deportistas, pues que no olviden que alguna vez le fue útil a mi pueblo, a Petén. No podría decir tal vez a toda Guatemala, porque no tuve la ocasión de ser un deportista extra territorio. Amén pues de aquí de Belice únicamente. Pero creo que también en lo que le serví al Petén, creo que le serví con la mejor de las intenciones. Entonces sí me gustaría que me recordaran como un deportista de ética. Bien, doctor, muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo para atendernos acá en su clínica y contarnos lo que ha sido su vida aquí en el departamento de Petén. Gracias, Byron. Y de nuevo le ratifico pues el agradecimiento por tomar en cuenta a todos nosotros los peteneros, o al menos que vivimos en el Petén, y que en una u otra manera hemos aportado algo de nuestra vida en beneficio de la sociedad. Me parece que su trabajo es excelente, lo felicito. Se merece también usted algún día reconocimientos por la labor y creo que debe continuarla. Ojalá que la institución para la cual trabaja Radio Tikal tenga siempre anuencia para su programa. Yo creo que es la mejor manera de hacer un buen servicio y a nosotros pues que nos da la oportunidad de recordar tantas cosas y por qué no servir de ejemplo, digo yo, a nuestras juventudes con el fin de que cada día seamos mejores. Muchas gracias, Bayo. Muchísimas gracias, doctor, por el tiempo, como ya lo mencioné, por contarnos lo que ha sido dentro de la medicina y dentro del deporte aquí en el departamento de Petén. Pues podríamos decirlo de que es un ejemplo a seguir con el trabajo que ha realizado y de la manera como lo ha realizado acá en el departamento de Petén. Estamos igual, seguir adelante colaborando como siempre lo ha hecho con la sociedad. A ustedes, amigos, también les agradecemos la sintonía a este su programa, invitándoles para que nos vuelva a sintonizar el próximo viernes a esta misma hora, donde seguramente conoceremos más de nuestra gente.